Pero tengo el BlackBerry desde diciembre. Desde que lo tengo, pues estoy ahí con un plan limitado de internet permanente. Y desde que lo tengo, cancelé el internet que tenía acá en mi casa, que lo tenía con Telenet. Y pues tengo ahí todo lo que yo necesito. Digamos que tengo mi correo permanente abierto, me llegan inmediatamente los mensajes, tengo Facebook, lo único que... ¿Tú a que te lleguen inmediatamente los mensajes? Pues a mí me sirve mucho porque como yo trabajo en unos horarios tan raros, ¿sabes? Mensajes de mail, ¿no? De mail, sí. Pero como yo tengo a grabar a las 6 de la mañana y no sé qué hora regreso, y a veces me toca viajar y eso, como que tengo ahí en el aparato que es tan chiquito y tan fácil de cargar por cualquier parte toda la información. Entonces, y lo puedo mantener ahí al lado mientras estoy grabando en un bolsillo y estoy revisándolo permanentemente, cosa que no pasa con un computador, ¿no? Es importante, no se lo lleva a tu cargador en el cuarto del hotel, no se lo puedes cargar para la grabación, ni para hacer, ni nada. Esa ventaja sí la tengo, y puedo ir contestando de una vez, entonces digamos que no, aunque esté encerrado y no estoy grabando, sigo teniendo contacto para moverme en mis otras cosas. Y digamos, si el tema de virus y eso... Cero virus, cero problemas, no tenía ningún rol con nada. ¿No te ha pasado? Nada. ¿No sientes inseguridad con eso? No, de hecho tengo dos tarjetas de memoria en el celular y hay una que está como únicamente para las cosas de internet y eso, con todo el tema de virus y huevonadas. Tengo el otro que es como mi agenda, mi teléfono, cualquiera como los otros usos normales de mi celular. Entonces son dos sistemas aparte, no corro riesgo de que me pase nada. Y las cosas importantes las pago en mi computador y tampoco le pasa nada a mi computador, pues, porque aparte ya bloqueado. ¿Con quién era que tenías contrato acá? Con Telmex. ¿Con Telmex? ¿Qué tal te fue con Telmex? Me fue bien, me fue bastante bien. Al principio tenían un poco como de dificultad, se caía el sistema a veces y no sé qué, pero luego ya como que fue organizando las redes aquí en la Macarena y funcionaba perfecto. ¿Y por qué escogiste Telmex tú? Pues en realidad lo escogí porque el chico que vivía antes en este apartamento tenía Telmex. Entonces, el contrato, me dijo, se lo cierro, lo quiero, entonces le dije, pues yo sigo con él. Okay.